Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues qué gusto saludarlos. ¿Cómo están mis estimados amigos radioescuchas? Ya estamos, obviamente, a sabadito, fin de semana, aquí en El Punto Crítico. Una vez más tenemos para ustedes grandes sorpresas. Tenemos invitación al cine, al teatro, cuestiones musicales. Y bueno, pues en este caso está comenzando prácticamente el año. Estamos en marzo y nos encanta. Yo creo que te vamos siempre como seres humanos una gran atracción hacia... No quiero regarla, pero bueno, pues hacia lo místico, ¿no? Tenemos con nosotros a Liz Valentín, quien, bueno, pues es parapsicóloga o algo así. O platícanos exactamente, porque te digo, yo estoy en ceros en este aspecto que tiene que ver con lo que tú llevas. Mejor tú explícanos perfectamente, porque no la vaya a regar otra vez. No. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos, bienvenida, en su programa. Es un gran honor. Y bueno, mi nombre es Liz Valentín. Soy angelóloga, canalizadora de ángeles. Mi trabajo es guiar a las almas a una mayor espiritualidad y que aprendamos a concretizar nuestra abundancia en todos los aspectos. Al acercarnos a la vida espiritual, como bien lo mencionó, viene este marzo. Este marzo entra el equinoccio de primavera. Y entonces representa una renovación del espíritu y del alma. Es una numerología este año, 2017, es un año uno, por lo que es muy importante crear metas. Este año es crecimiento, este año son nuevos proyectos y debemos trabajar constantemente con ellos para en su momento concretizar y aprovechar la numerología que nos presenta este año. La función que tiene, soy directora del Paraíso de Los Ángeles y soy la principal colaboradora, una de las colaboradoras de Senda de Ángeles. A través de esta revista llevamos oraciones, decretos, información angelical, espiritual, junto con otros colaboradores muy importantes, y esa es nuestra función actualmente. Oye, entonces sí me gustaría que le comentaras a nuestros amigos radioescuchas la diferencia. Obviamente, generalmente nos visitan de repente astrólogos, es la primera vez que escucho el término. Angelóloga, discúlpame. Sí. Y ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que te hace diferente, Liz? A mí lo que me hace diferente, por ejemplo, es trabajar el punto más profundo de la meditación, de la comunicación con seres de luz, los ángeles. Esa es la diferencia, que mi principal función es esa canalización con estos seres de luz para ayudar a la humanidad a un crecimiento espiritual como tal. También otra de las funciones que su servidora realiza es predecir el destino, sí, trabajo mucho predicciones, pero lo complemento, trabajamos mucho a través de oráculos angelicales, especialmente con un oráculo que se llama Las Runas, que es uno de los oráculos más antiguos con los que cuenta la humanidad, y con ello pues trabajamos el destino de las personas, prevenir. Siempre se pueden prevenir. Las predicciones, precisamente la humanidad las debe utilizar para que no sucedan las cosas. Y creo que lo hemos entendido mal porque le damos una fuerza de es que va a pasar esto, y es que Nostradamus dijo, por ejemplo, esto, que fue un gran profeta, y nosotros no sabemos utilizar ello. Yo le enseño a las personas de sí, tienes esta predicción a nivel mundial, a nivel nacional, en tu país, personalmente, pero tú tienes el poder de que no funcione, que no te atenten contra tuya. Y entonces les enseño a nuestras personas a modificar esa situación para bien de la persona. Pero siempre todo ocupa un plan divino. Ese plan divino es que todos, no importa nuestra creencia, me encanta trabajar con ángeles porque no tienen una religión. Ellos solamente obedecen a un solo creador. Y eso es lo que hace que no importa la cultura, no importa tu religión, ellos van a estar siempre al pendiente de ti y te van a estar previniendo o te van a estar guiando y te van a estar diciendo por aquí no te vayas, lo mejor para ti es esto. Pero claro, tenemos el libre albedrío y entonces las personas, si no lo sabemos utilizar para bien... Y entonces cuando la regamos. Sí, y es lo que empezamos a llamar, ¿qué estoy pagando? Que se llama como karma. No. También su servidora trabaja con numerología angelical. A través de los números también podemos guiar al alma para su crecimiento, las vidas pasadas, trabajar el karma y sanarlo. Por muchas personas dicen, ¿por qué yo no tengo dinero? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces, si yo me porto bien, no me meto con nadie, y entonces solamente estamos considerando esta vida cuando hay vidas pasadas, cientos de vidas pasadas. Y entonces a veces hacemos acuerdos, incluso muchas personas hacen acuerdos de yo pago este karma con esta enfermedad. Y bueno, cuando ya están aquí se les olvidaron y ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué Dios me castigas con esto? Y no sí, es porque lo llevas arrastrando. Exacto. Entonces mi función es ayudar a sanar esa situación de enfermedad, a sanar esa situación económica y en las cuestiones emocionales también, a dirigirles invocando a sus ángeles, que esta nueva era ha crecido de una manera impresionante a nivel mundial. En países muy fuertes en Europa como España, en Estados Unidos, donde estamos trabajando en conjunto, guiados por seres de luz y tenemos los mismos mensajes a llevar a la humanidad. Me parece extraordinario. Esta revista la podemos adquirir, ¿es donde colaboras? Ah, sí, soy colaboradora. Senda de Ángeles. Senda de Ángeles es una revista bimestral y pueden obtenerla en todos los puestos de revistas. A nivel nacional es líder en este tema como tal, y también en las tiendas del Buito también pueden adquirirlas. Oye, y a ti exactamente ¿dónde podemos localizarte? Imagino que estás a todo lo que das, obviamente, en tus redes sociales. Así es. Y pues para seguirte, para estar al pie del cañón, tengo entendido que recién llevaste a cabo un evento aquí, obviamente, en Plaza Galerías, ¿no? Sí, el día de ayer, un éxito, gracias. Viernes 10 trabajamos en una conferencia de abundancia y renovación con estas energías que hay a aprovechar de marzo. Marzo es cuidado por el ángel Malchedael. Me encanta. Aries, en el fuego, la creatividad, la renovación como tal. Y esto lo que hace es que durante este evento que tuvimos, y que agradezco al señor Eduardo Narváez todo su apoyo que nos ofreció para esto en Pasaje Esotérico del maestro Esteban Mayo, pues es llevar precisamente este mensaje. Hicimos una meditación muy profunda para recordarle a todo tu espíritu que mereces esa abundancia, que el don de decreto, para que te pasen las cosas, tienes que saber decretar y dejar de quejarte tanto. Eso es lo que trabajamos el día de ayer en Plaza Galerías, Plaza de las Estrellas. Estuvimos con esta función, con esta dirección con Los Ángeles. Fíjate que me da risa porque tu servidor, bueno, pues obviamente en marzo celebro mi onomástico, mi cumpleaños, el 9 de marzo para ser exactos, y una de las cosas, que muchísimas gracias a quienes me están felicitando, me felicitaron, pero me llama la atención porque eso me lo han dicho un par de veces. Oye, es que siempre te estás quejando, es que siempre tienes así como que nada te parece. Y fíjate, hasta, digamos que hasta en una comida, el último en servirle es tu servidor, así como que caracoles, ya le sirvieron a tu... Ah, sí, se nos olvidó darte tu plato, ahorita te lo traigo. No, ahí hay que investigar qué es lo que pasó contigo. Por ejemplo, tu fecha de nacimiento, aprovechando, significa, por ejemplo, me dice que tu alma es un número 9. Representa que tú siempre estabas enlazado... Perdón, ya lo estoy toteando. No, está bien. Gracias. ¿No? Pensé que ibas a decir, estás en la lela. No, es que te veo muy joven. El 9 representa que tus vidas pasadas siempre has estado conectado con la espiritualidad, la fe. Siempre te has encontrado en algunos momentos de tus vidas pasadas con personas como yo, videntes, astrólogos, chamanes, y a ti lo que te ha servido es la fe en otras vidas. Tu personalidad me habla de que eres una persona como muy creativa, eres una persona que puedes llegar a ser un excelente amigo para los demás también, y artístico. Tú tienes que estar escuchando por ahí el productor. También tienes que estar como al frente de un micrófono, porque algo que tiene tu personalidad, persona que llega mensajes y comunicación a la tierra. Necesitaríamos estudiar por ahí tu fecha de nacimiento para saber qué karma tienes, pero cuando gustes te invito, tenemos nuestro consultorio. Por favor, si es tan amable de compartirlo. Nuestro consultorio está en Luis Espota, número 130, Colonia San Simón Ticumac, Delegación Benito Juárez, y estamos en el Metro Nativitas, entre Eje Central, Lázaro Cárdenas y Tlalpan. Tenemos líneas angelicales que están al servicio de ustedes para sacar su cita, en donde vamos a trabajar con oráculos angelicales para recordarle qué se te olvidó espiritualmente de otras vidas y por qué te estás quejando tanto. Y bueno, con el oráculo de las runas, pues vamos a ver que la parte terrenal, ¿no? O sea, qué viene como futuro, cómo puedes modificarlo. Y nuestro Facebook, Liz Valentín 01, y el siguiente Facebook, El Paraíso de los Ángeles como tal. Me están diciendo del mensaje, ¿no? Ah, sí, bueno, pues aprovechando de regalo de cumpleaños, pues vamos a trabajar si me permites obsequiarte un mensaje con tus ángeles. A ver, venga, bueno, vamos a... Entonces, por favor, menciona tus tres veces tu nombre, por favor. Rubén. Bueno, vamos a pedir permiso a tus seres de luz para que nos envíen un mensaje por este cumpleaños próximo para ti. Y vamos a ver qué carta. Eres un ángel terrenal, te decía. Es lo que te decía. Tus vidas pasadas siempre has estado conectado con esto. No es una casualidad que el día de hoy yo haya venido a tu programa. Muchas gracias por permitirme. Dice, eres un trabajador de luz que ha venido a la tierra para hablar de amor como un ángel terrenal. Ya has trabajado con estas líneas. Ahorita estás viviendo otra faceta de una de tus personalidades en esta tierra, pero mira qué gran conexión tienes. Pues te lo agradezco muchísimo, ahora sí que me siento halagado, de muchas flores, pero bueno, muchísimas gracias Liz Valentín, angelóloga. Así es. Ahora sí lo estoy diciendo de manera correcta, en Twitter, @ángeles, aquí. Aquí, nuestra línea angelical 59-59-35-39. Tenemos una boutique angelical donde trabajamos con esencias, con velas, con protecciones. Y bueno, están al alcance de ti. Es el 44-44-0774. Es donde también puedes sacar tu cita. Vamos a invitarte próximamente a que nos estés acompañando. Tenemos siempre aquí en el Punto Crítico, tenemos pues la intención de siempre de tener una variedad, siempre tener algo diferente y mostrarle algo diferente a nuestros amigos radioescuchas. Y sobre todo que te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida. Cuando tú aprendes a trabajar con espiritualidad, tú ya resuelves muchas situaciones. Perfecto. Liz Valentín, gracias. Un fuerte Muchísimas abrazo. Muchísimas gracias. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas bendiciones y que tu ángel de la guarda te proteja con San Miguel Arcángel. Bueno, pues amigos radioescuchas, ahí está la información. Obviamente la entrevista la pueden volver a escuchar a través de nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Lo menos que puedo hacer es ponderar tu virtud por haber sido mujer, por tu amistad, tu bondad, tu claridad, tu complicidad, tu dignidad, tu equidad, tu estabilidad, tu felicidad, tu generosidad, tu graciosidad, tu honestidad, tu integridad, tu lealtad, tu majestad, tu naturalidad, tu preciosidad, tu responsabilidad, tu sagacidad, tu seguridad, tu singularidad, tu solidaridad, tu temeridad, tu voluntad, tu vitalidad, tu vivacidad, por tu verdad. Gracias. El poema extraordinario dedicado a la mujer no podía faltar, obviamente, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esto dedicado especialmente a las damas, a las mujeres, a lo más preciado que está en este planeta Tierra. Gracias, poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, por esta reflexión que nos deja para este fin de semana en el mes de marzo. Mis estimados amigos radioescuchas, los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Nos escucharemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Siga con la programación, buena música para ustedes que amablemente están con nosotros. Y recuerde, a las 5 de la tarde tenemos durante la semana, de 5 a 6 de la tarde, política. Tenemos obviamente entrevistas con los protagonistas de nuestra historia, senadores, diputados, la gente, los analistas políticos que siempre están al pie del cañón. Así es que no se lo puede perder, de 5 a 6 de la tarde, aquí a través del Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Hasta la próxima, pase usted extraordinario fin de semana. Y tú sabes que sí, que por eso te quise cantar. Así que vengo a que me digas que sí. Sé que te puedo dar un amor tan singular que nadie jamás a ti te podrá entregar. Así que vengo a que me digas que sí.